furioso, espíritu del bosque, salvaje rabioso, sabia ancestral, natural, con raíces en el roble tropical. Furia ancestral, salvaje rabiosa, fiera furiosa, con raíces naturales, en los robles y nogales. Espíritu del bosque, salvaje rabiosa. Furia ancestral, semilla nativa. Y aquí seguimos transmitiendo en vivo en esta asamblea del Congreso Nacional Indígena. En este momento tenemos un receso para la comida en esta asamblea que los compañeros han titulado Asamblea Nacional e Internacional del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno y las redes de resistencia y rebeldía, el Istmo es nuestro. Seguimos aquí transmitiendo en este esfuerzo conjunto de varias redes libres, radios comunitarias que se han unido a esta transmisión. Tenemos el Laboratorio Popular de Medios Libres, Ajolote Radio, la Radio New Day de Huajuapan de León, Radio Frecuencia Libre de Chiapas, y aquí en Juchitán estamos transmitiendo por el 107.5 de FM desde este campamento en donde hemos levantado la Asamblea del Congreso Nacional Indígena. Mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras que ya están formados, esperando recibir sus alimentos para continuar con los trabajos y las mesas de discusión y reflexión colectiva para la construcción de estas amplias redes en defensa de la tierra y el territorio, y en esta ocasión con la consigna El Istmo es nuestro. Tenemos aquí una entrevista que vamos a realizar en vivo con uno de los compañeros que tienen más años en esto de la lucha política en defensa de los bienes comunales, en defensa de las formas de autogobierno popular y comunitario. El compañero Juan Carlos Beas de Usisoni. Le damos un saludo al compañero Juan Carlos Beas. Y para iniciar esta entrevista quisiéramos que nos platicaras, compa Juan Carlos, ¿qué es Usisoni? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? ¿Cuál es el horizonte de su lucha? Sí, bueno, un saludo a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas. Somos también activistas de las radios comunitarias. Un saludo a nuestros amigos de las radios Las Voces de los Pueblos en Matías Romero, Oaxaca. Y bueno, pues Usisoni es la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Surge de un proceso de lucha en contra de los cacicazgos en la región del Istmo de Tehuantepec en el año 1983, así que andamos ya ruqueando por 36 años de resistencia y lucha, fundamentalmente en defensa de los derechos de hombres y mujeres indígenas, pero también afromexicanos y mestizos de esta región. La lucha pues ha sido una lucha larga, una lucha difícil, pero pues estamos aquí todavía echándole a perder la vida a los gobiernos neoliberales y a los fantasmas que se disfrazan de otras cosas, pero que son lo mismo. Claro que sí, Juan Carlos. ¿Nos podrías decir en dónde, qué comunidades, qué municipios abarca la zona de presencia de Usisoni y qué tipo de afectaciones han tenido en los últimos años que han mantenido la lucha, pues como decías, en contra de los cacicazgos, y si ha sido afectado de alguna manera en procesos de despojo o de modernización capitalista? Entonces, ¿qué zonas, qué comunidades y qué tipo de problemáticas tienen por ahí? Bueno, el universo de trabajo de nuestra organización fundamentalmente se focaliza en municipios de la zona norte del Istmo, en la zona de los Chimalapas, también en la zona Mije Media, y con el movimiento, somos parte del movimiento Resistencia Civil. Tenemos también presencia en el estado de Veracruz y en la Sierra Sur de Oaxaca, donde también pues estamos ahí en la defensa de las tierras comunales, comunidades como Ecatepec, La Jarcia, Riondo, Quichapa. Y pues somos parte de algunos procesos nacionales. Fuimos fundadores del Congreso Nacional Indígena y hemos estado participando en diferentes procesos de lucha a nivel nacional, pero también internacional. Fuimos de los promotores de la campaña 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que en los años, a finales de los 80 y a principios de los 90, pues le echamos a perder la fiesta a los reyes de España y a los gobiernos latinoamericanos. Claro que sí, muchos años de lucha, Juan Carlos. Esto que mencionabas, el acercamiento de la fundación del Congreso Nacional Indígena y el acercamiento al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿cómo ha sido este caminar a lo largo de, pues por lo menos 25 años de el movimiento indígena, el movimiento zapatista y la creación de estas múltiples redes, espacios de encuentro, de confluencia, con muchas luchas? ¿Cuál es la importancia del zapatismo en estos momentos, cuando pues una buena parte de lo que en algún momento fue solidario con el zapatismo y con el movimiento indígena se ha pasado del lado del gobierno de la cuarta transformación de López Obrador y su gente? Y ¿cuál es la importancia, te digo, de esta resistencia del movimiento indígena y del zapatismo en estos momentos, según tu visión? Bueno, es una pregunta muy, muy complicada, porque estás hablando de tres procesos y en algunos puntos son muy excluyentes. De principio, yo quisiera decir que a los tres días del levantamiento zapatista y ante el envío de convoys del ejército hacia Chiapas, quisiera decir que bloqueamos la carretera y también bloqueamos las vías del ferrocarril para que no pasara el ejército aquí en el mismo de Tehuantepec. Nos tocó también ser parte del equipo de asesores del STLN y fuimos fundadores del Congreso Nacional Indígena, en el cual participamos hasta el año 2007. Y voy a ser crítico también, ¿no? Nosotros tuvimos un alejamiento del Congreso Nacional Indígena porque en la asamblea que se llevó a cabo allá en Atlapulco, en el Estado de México, ¿sí?, la asamblea acordó apoyar el plantón de los compañeros de Atenco, que habían sido reprimidos el 2006, y se le preguntó a la asamblea: ¿vamos a apoyar el plantón? Toda la gente levantó la mano, pero a la hora de la hora, cuando bajamos al penal de Almoloya, de Altiplano, nada más éramos 15. Entonces dijimos: bonitas las declaraciones, bonitas las palabras, pero si no están acompañadas de la acción, de la movilización, de la lucha verdadera, no tiene caso. Y durante, pues pudiera decir, 12 años, nosotros nos separamos de este proceso. Fue ahora, a invitación de la compañera Marichuy, ¿sí?, que participamos en la asamblea que se llevó a cabo en Amilcingo, precisamente porque hemos tenido un trabajo de solidaridad con los compañeros de Puebla y Morelos, y ahí se acordó convocar a esta nueva asamblea aquí en Cuchitán, y como fuimos parte de aquel evento y fuimos parte de la propuesta, aquí estamos. Ahora, la importancia del zapatismo en este caso radica fundamentalmente es que es de las pocas propuestas anticapitalistas, de lucha anticapitalista que hay en el país, ¿no? Sin embargo, nos parece que falta en ese momento una articulación mayor y un compromiso mayor, porque estamos en un momento definitorio. Hay una serie de proyectos de despojo, proyectos de muerte muy grandes, ¿sí?, que no vamos a combatir ni con foros, ni con encuentros, ni con declaraciones. Se requiere de la acción articulada, ¿no?, acción directa articulada en los diferentes frentes. Por eso nosotros estamos planteando que para este próximo 12 de octubre hagamos una movilización real, no declaraciones nada más, una movilización real en los diferentes lugares. Puede ser una movilización simultánea con un lema común para marcar ya un respaldo abierto a la resistencia que está dando en los diferentes lugares, ¿no? Pero basta ya de palabras, basta ya de declaraciones, basta ya de compromisos que se lleva el viento, ¿sí?, que aquí abunda, y es necesario pasar ya a acciones concretas de resistencia. Lo estamos viviendo aquí en la región. Estamos hablando en contra de un megaproyecto como es el corredor transísmico, pero realmente son pocas las organizaciones que en los hechos se están movilizando para frenar esto. Entonces, es el momento de que enfrentemos de una manera más contundente, articulada, y en ese sentido me parece que el Congreso Nacional Indígena debe retomar esas demandas y pues posicionarse en una coyuntura que me parece que puede ser definitiva para el futuro de nuestros pueblos. Así es, muy importante lo que nos comentas, Juan Carlos, veas en esta asamblea, en esta pausa para la comida, en esta pausa de la asamblea, la importancia de ser críticos de manera radical y no nada más en las palabras, nada más en las formas. Los propios compañeros zapatistas y no digamos el movimiento indígena anticapitalista nos han mostrado la importancia de ir a la raíz de los problemas y de hacer acciones contundentes en la defensa de nuestro territorio, de nuestras culturas, de nuestros derechos como pueblos. También me llama la atención la reivindicación de tu parte de la acción directa organizada, la acción directa articulada. Sabemos también de parte de tu trayectoria ha estado vinculada al magonismo, al anarquismo y pues tienes por ahí algunas publicaciones que en esta segunda parte de la entrevista me gustaría si quieres comentar algo al respecto. Nos vamos con una rolita y continuamos en esta asamblea, en esta transmisión conjunta en la Asamblea del Congreso Nacional Indígena desde Juchitán, El Istmo es Nuestro. Vamos a poner una rolita que el mismo Juan Carlos nos va a presentar y continuamos. No sé si quieras decirnos qué rolita es, Juan Carlos Veas, en lo que el compañero pone la canción. Sí, pues es una canción tradicional de aquí el monte de Guantepec, que se llama Gendanabani, y la toca un grupo de ska tehuano que se llama Marea. Y bueno, pues es la adaptación a un ritmo actual, ¿sí?, de música tradicional zapoteca. Pues venga. Aquí seguimos, tenemos un problemita técnico con el cable, pero aquí seguimos, nos vamos con el grupo Marea.